Furiosa. Hola, buenos días. Les cuento que hoy no quiero darles la fecha. Hay algo de eco acá en la cabina, por favor, tener cuidado con eso. No quiero darles la fecha del programa de hoy, porque este va a ser un programa, yo creo que, de colección para todos y todas ustedes. Hoy quiero iniciar una nueva variante de La Loca Mañana, porque acá de lo que se trata es de, pues, exigirle al ingenio, exigirle a la creatividad y hacer, bueno, y renovarse, cambiar y generar nuevos formatos. Bueno, el formato de hoy no es una crónica, no es una radio documental, sino que yo llamaría una radio útil de emergencia, algo así. Una radio útil de emergencia. Ese es el género, ese es el formato que tiene el programa de hoy. Radio útil de emergencia. ¿Cuál es el caso de emergencia que vamos a atender hoy en La Loca Mañana? Vamos con el testimonio, Juan Carlos. Respondido a ese llamado, ella me llamó justamente ayer, y yo le he pedido que tenga toda la gentileza, todo el cariño de venir y con la mayor confianza del mundo pueda hablar en anonimato. Estamos además con una bebé que está ahorita, pues, tomando la leche de su mamá, está mamando, y estamos aquí. ¿Cuál es la flor que más le gusta? Rosa. Bueno, estamos con una flor, con una rosa. Rosa, ¿qué es lo que nos quiere contar? Yo quiero decir que no puedo tener que yo estoy embarazada. Ayer me enteré porque no tengo recursos económicos. Ese es la mayor factor que yo, por lo que quiero hacerlo. ¿Es la primera vez que usted va a abortar? No, sería la segunda vez. Bueno, la primera no sabría decirle exactamente si fue o no fue, porque nunca tuve, siempre tuve así, una semana antes, una semana después, así retraso. Pero la primera vez que fui, me inyectaron una inyección y luego en la noche o ese mismo rato me bajó y no, pero no me hice la prueba de embarazo. Entonces, pero es probable que usted ya haya abortado una vez. Sí, puede ser que sí, como puede ser que no. No, uh-huh. No sabría decir. Y esa es una cosa también muy frecuente, mujeres que no abortan una sola vez, como indica el proyecto del Movimiento al Socialismo. En el caso de la compañera, es posible que sea la segunda vez. ¿Cuál es la situación económica exactamente en la que está usted, compañera? Es que yo no trabajo, ya, y solamente mi marido nomás trabaja y no. ¿En qué trabaja él? Él es chofer. ¿Él es chofer? Sí. ¿Chofer de taxi? No, de minibús. ¿Es chofer de minibús? Sí, él tiene que dar renta y lo que saca él no nos alcanza. ¿Cuántas guaguas son? Tres. Uno que ya está en pre-promo y la otra que está en segundo de secundaria. O sea, son tres guaguas, el papá es chofer de minibús, usted no trabaja. No. ¿Cuánto es la renta diaria del papá? Más o menos sale a 70, más o menos. En el caso que se aprobara el proyecto del Código del Procedimiento Penal, para que se enteren las masistas cómo hacen mal su trabajo, la compañera gana, o sea, la familia de ella tiene un ingreso del doble de lo que más o menos han querido decir, porque dirían con 30 bolivianos es el límite de pobreza, pero no da, pues, 70 bolivianos de renta diaria, inclusive si tuviera 150 de renta diaria, tres guaguas y dos adultos, no alcanza. No, porque incluso este año me pidió de todas las materias los libros y no nos alcanzó. Teníamos un poco de ahorro y ya se acabó también en todo eso. Y tenemos otros problemas también en el cual nos prestó mi suegro para comprar un minibús. Compramos un minibús que era chino y no resultó, y su primer impuesto era como 3,000 bolivianos y solamente sacábamos para eso, ya no nos alcanzó. Mi esposo también se enfermó, tenía cálculos biliares que tenía que operarse. que lo vendimos porque ya no iba a trabajar y ya no iba a sacar la renta y todo eso. Y la señora insistió de que llevemos al alto a hacer la compra y venta. Y cuando hicimos la compra y venta, le había hecho firmar una carta de poder, diciéndole que era una radicatoria de La Paz al alto, porque supuestamente la señora estaba llevando al alto el minibús, de cual nos enteramos hace el año pasado, no sé de cómo entramos a averiguar por internet, y debía la impuesto, más de 4,000 bolivianos, investigamos. Pero nos quedaremos con el tema del aborto, compañera. Es decir, la compañera no entra dentro de los parámetros del proyecto, pero necesita abortar por razones, en este caso, económicas. ¿A usted le da miedo, le da pena, tiene algún problema con el derecho que usted tiene, el derecho que usted no tiene, pero el deseo que usted tiene de abortar? Obviamente a cada mujer le duele eso, pero a veces no alcanza el recurso económico. Todo nos preocupa. La deuda, por ejemplo, como le hablaba, del impuesto de la alcaldía, mi esposo lo tiene que pagar. Y es como 4,000 bolivianos o más. Y la que nos indicó el abogado, como le decía, del alto, no nos indicó que teníamos que hacer un porcentaje a la alcaldía, creo, si no me equivoco. No nos indicó nada de eso. Ahora, usted, compañera... Y todo eso, ahorita, por ejemplo, estamos bien preocupados porque tenemos una deuda de la alcaldía, no sabemos ni cómo vamos a hacer. O sea, la situación de pobreza es bien, bien grande. El bono Juancito Pinto que reciben sus guaguas, ¿para qué le sirve? No alcanza para nada. No alcanza como lo que dice que es para material escolar, porque no alcanza. O sea, son 200 bolivianos el bono, ¿no? ¿Cuánto le cuestan los materiales escolares? Más o menos sale como 500 o más, y los libros fuera de eso. 500 o más los materiales escolares, sería mucho más interesante que le entreguen los materiales en su totalidad a las guaguas que van a estudiar, a que les entreguen un bono que no les alcanza, pero que se hace grandes para... Ahí está el recurso del hidrocarburo. Compañera, respecto del aborto, ¿qué penas tiene usted de abortar? O ¿usted está muy segura de la decisión que ha tomado? Sí. Sí, yo estoy bien segura porque no me alcanza, ni siquiera para comprar leche para ella me alcanza. Como le decía, yo tengo que dar para su pasaje a mis hijas, tengo que comprar cosas, alquiler, luz, agua, todo eso se me suma. Traer otra guagua al mundo es traerla al hambre. Es para hacerle sufrir y yo no quiero hacerle sufrir a mis hijos también, es por eso. Mamá. Compañera, una preguntita, ¿es usted católica? Sí. No, la verdad no. Mamá. No. No soy... No. Sí creo en Dios, pero no soy católica. ¿A usted viene de una familia católica? Se puede decir que sí y se puede decir que no también, porque mis papás son cristianos, pero yo no crecí con mis papás, yo crecí con mis tíos que son católicos. ¿Y usted se casó por un matrimonio católico? No, todavía yo no me he casado porque también tengo problemas de mi identidad, más o menos. Entonces no me casé, tuve muy jovencita, tuve a mis 15 años mi primera hijita. Ahora, ¿usted ha hecho bautizar a sus guaguas? No. Ahora, yo le pregunto a la gente que nos está escuchando. La compañera no es católica, no ha hecho bautizar a sus guaguas, no se ha casado por la Iglesia Católica. No. La Iglesia Católica, sobre esta, nuestra compañera, nuestra hermana boliviana Rosa, no tiene por qué gobernar. Ella no pertenece a su iglesia. Y es boliviana. La iglesia, sobre quienes no somos católicos, no tiene para decir nada, ¿no es cierto? No, lo que yo pienso que el padre, no sé, la que habla, no siente, no vive, porque no tiene sus propios hijos, yo creo. Yo tengo mis hijos y las que ya tengo, yo quiero que por lo menos estudien, que salgan profesionales y no se queden como yo. Ahora, compañera, ¿usted por qué ha venido a buscarnos a nosotras? ¿No se ha ido a buscar el aborto por otro lado? Porque con lo que se ha escuchado en las noticias, que todo tiene un riesgo y yo quiero hacerlo por lo menos en alguien en que confiar. Claro, porque no es una mamá que puede dejar huérfanas a las guaguas. Ese es exactamente el tema que vamos a tocar hoy. Pero no lo vamos a tocar desde la lata que nos dan los curas, desde la lata que nos dan los médicos, ni desde la lata que nos da la Gabriela Montaño. Vamos a, por supuesto, recoger todas esas posiciones, y hoy yo les voy a demostrar que esas posiciones están muy lejos de la realidad, pero sobre todo, este es un programa que se llama Atención de Emergencia, Radio de Ayuda, que sea útil a un caso de emergencia, que es una mujer embarazada que quiere abortar. Cualquiera sea su edad, cualquiera sea su condición social, ella no quiere ser madre porque tiene derecho de decidir cuándo y cómo y por qué quiere o no quiere ser madre. Por eso el programa de hoy se llama Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Cuando el aborto es clandestino, el Estado es cómplice asesino. ¿Por qué el programa de hoy va a ser un programa de atención de emergencia? Porque voy a hacer un recorrido por diferentes sistemas, el público, el municipal y el privado, sistemas de salud. Y voy a sacar las conclusiones que van a ser una especie de manual para las mujeres cuando quieren abortar y salvar su vida, cuando quieren abortar y cuidar su salud, cuando quieren abortar y no acabar en la cárcel. Este va a ser un programa muy útil para todas nosotras. Este es un programa que va a dejar las cosas claritas. ¿Dónde puedes ir y qué cosa puedes decir? Antes de iniciar nuestro recorrido por los hospitales, por supuesto que no quiero dejar de presentarles, por un lado, la declaración de Gabriela Montaño, para que quede claro que el movimiento al socialismo nos ha traicionado a las mujeres una vez más. Cuando le conviene, dice, sí, se ha ampliado, se ha despenalizado. Y cuando no le conviene, dice lo contrario. Escuchemos a Gabriela Montaño, por favor, Juan Carlos. A ver, una cosa que a mí me preocupa es que el Código del Sistema Penal no se lo lea integralmente. El Código del Sistema Penal es un código que ha tomado más de 3 años para su elaboración, es un código que transforma de manera profunda el sistema penal, y en el punto específico del aborto, lo único que se está haciendo sigue siendo, lastimosamente hay una sentencia constitucional que no permite que se despenalice completamente el aborto, pero lo que se está haciendo es adecuar el tipo penal a la realidad boliviana, a la realidad en la que son las mujeres más humildes, las más pobres, las que mueren en clínicas clandestinas por abortos mal practicados. Es un tema de salud pública. Y así lo tenemos que ver, así lo tenemos que tratar. El tipo penal de aborto tiene una sanción de 1 a 3 años, pero hay situaciones en las que se excluye de esta penalización a mujeres, y es lo que creemos nosotros que se adecua a la realidad de nuestro país, en la que una parte importante de la mortalidad de mujeres se encuentra posicionada por mujeres que lastimosamente no tienen las condiciones económicas, porque mujeres de clase media y mujeres de clase alta lo hacen de todas maneras, pero en clínicas seguras. Las mujeres se mueren en nuestro país. 10% de la muerte de mujeres en nuestro país está vinculada Bueno, es que nos aburre esta señora porque nos quiere decir que conoce que la situación es grave, que esto, que aquello, que lo demás allá, tenía que resolver la situación y no lo hizo. Por cobarde, pero más que por cobardía, sobre todo por un cálculo de intereses. Nos han fallado. Escuchemos al presidente del Colegio Médico. El Movimiento al Socialismo ha firmado un acuerdo con ellos. Felices, se van a su objeción de conciencia. Luego vamos a ver en el recorrido cuán real es esa objeción de conciencia. Nunca estamos de acuerdo en que se mate a nadie y por lo tanto esto es algo que nos parece que la legalización está ahí y seguramente estas leyes pues es hecha por personas que no saben qué es tener un hijo, ¿no? El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, considera compleja la opción de aplicar la objeción de conciencia en la práctica de abortos. El término de tener un médico no objetor, eso realmente no sé si lo tendrán que tener en listas grandes, ¿no es cierto?, para tener ahí las listas de quienes van a asesinar al nuevo ser. Por lo tanto, eso también es otra, se puede decir, incoherencia que existe, ¿no es cierto? Por su parte, el asambleísta Manuel Canelas asegura que la norma garantiza que el centro de salud disponga un médico para estos casos. A tener que cortar lo que yo les digo. Nos vamos a ir a la pausa, pero no cambien de dial. Al final de este programa, las mujeres van a saber dónde ir para no morir, cuánto les va a costar, qué es lo que tienen que decir para no acabar en la cárcel. Vamos a la pausa. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura, quien le dijo era pecado. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. De la juventud actual, los que juzgan. Hablaron de pastillas de una vieja mujercilla, que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio cierta dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras que el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal, y en el bolso del colegio dibujado un corazón que decía tú y yo. Los que juzgan no hay. Estamos en este nuevo formato de radio inventado hoy dentro, o nueva modalidad de radio inventada hoy mismo dentro de la propia Loca Mañana, que quiere ser una radio de emergencia y útil. ¿Cuál es el caso de emergencia que queremos atender hoy día? Una mujer que está embarazada, de cualquier edad y de cualquier condición social, y que quiere abortar, salvar su vida y no acabar en la cárcel. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo lo de no acabar en la cárcel? Porque, por lo menos por un informe de Página 7, en el mes de agosto solamente, se detuvieron a 7 mujeres acusadas de abortar. La cifra triplica los casos de los de registros en los anteriores meses. O sea que ahorita hay una especie de persecución desatada. Es bastante grave y vamos a ver qué, a cuáles mujeres y en qué hospitales se las ha perseguido. Aquí estoy leyendo la nota de Página 7. Por ejemplo, el 4 de agosto en la ciudad tarijeña de Bermejo se detuvo a Reina, de 20 años, que fue detenida junto a su novia. El 16 de agosto en la ciudad de Sucre, una joven de 21 años fue aprehendida en la clínica donde la atendían por interrupción de su embarazo. El 20 de agosto en el barrio cruceño de Tuxequis, una mujer fue denunciada por médicos por provocar suspensión de su embarazo. El 21 de agosto... en La Paz, la policía aprehendió a una adolescente de 16 años acusada de abortar. Fue denunciada por el personal del Hospital La Paz. Esto me pone los pelos de punta, porque tú quieres abortar y vas a parar a la cárcel. Es totalmente, las detenciones son ilegales, porque ahorita está vigente una sentencia constitucional que determina que tienes varios casos para poder abortar, que no es algo que está bajo tuición de la policía, pero hay una presión social y hay una criminalización. Por eso yo te voy a enseñar hoy día qué es lo que conviene que digas y dónde puedes ir. Vamos a iniciar nuestro recorrido, tú misma lo vas a poder escuchar. Vamos a iniciar nuestro recorrido en la asistencia pública. Vamos a escuchar en este recorrido dos hospitales públicos y un hospital privado. ¿Qué está pasando con la casa de brujas, con la casa de mujeres que quieren ejercer la soberanía sobre sus propios cuerpos, y cuál es la atmósfera que se está viviendo en esos hospitales? ¿Para qué quiero compartir contigo esta información? Para que tú, que estás embarazada y quieres abortar, no tengas que sufrir el estrés de sentirte sola, de tener que ir a un centro de salud con miedo. Para que ya sepas y estés advertida a cuál te conviene ir y a cuál no te conviene ir. Iniciamos nuestro recorrido en el pleno centro de La Paz, en La Camacho. Nos vamos a donde primero vamos cuando sufrimos un accidente. Asistencia pública. Vamos, Juan Carlos, vamos a recorrer asistencia pública. Hospital de la Mujer, que es uno de los más importantes, y luego nos vamos a ir a uno privado, al Hospital San Gabriel. Escuchamos este recorrido. Con la doctora Jacqueline Cruz, ella es directora de la asistencia pública. La asistencia pública es un lugar clave de La Paz para salvar vidas, para poder acudir. Es barato, es con pocos recursos. ¿Cuántos pacientes atienden? ¿Cuántas pacientes atienden anualmente, semestralmente, diariamente, como prefiera, doctora? Gracias por recibirme. Le voy a quitar 5 minutos nomás. Bueno, muchas gracias por su visita. Como usted dijo, ¿no? Somos un centro de salud que está al acceso de casi toda la población del Departamento de La Paz. Nosotros al día aproximadamente atendemos como 100 pacientes, ¿no? En consulta externa y en emergencias. 24 horas está en La Camacho, es céntrico. ¿Con qué servicios cuenta? Contamos con el servicio de pediatría, ginecología, atención al adulto mayor y atención de medicina general. Y las 24 horas, que son la atención de emergencias. ¿Qué tipo de estudios o equipos hay acá? Tenemos el servicio de laboratorio. Por el momento estamos... el servicio de rayos X está suspendido hasta el arreglo del equipo, ¿no? ¿Hace cuánto que está desarreglado el equipo? Nuestro equipo ya, bueno, lo bueno es que hasta fin de año ya nos entregan el equipo y eso tenemos. ¿Pero que desde cuándo no está funcionando? Ya debe ser unos 2 años. Pucha, qué grave. Esto depende del gobierno municipal de La Paz. Sí. Ya. Ahora, doctora, ¿cuál es el protocolo que se sigue en el caso que llega una paciente de cualquier edad en proceso de aborto? Bueno, nosotros, como le dije, no tenemos el servicio de emergencia. Es valorada por los médicos del servicio y si es que se encuentra, ¿no?, en aborto, nosotros lo referimos al Hospital de la Mujer. Porque no tenemos, digamos, sala de internación, tampoco el equipamiento para poder realizar. O sea, que una compañera que está en proceso de aborto, que ni venga, porque vendría a perder el tiempo. La mandan porque no la derivan con ambulancia, nada. Lo bueno es que contamos con el servicio de ambulancias del Gobierno Autónomo Municipal, que es aquí al lado, y ellos vienen y nosotros las estabilizamos y van. Y la trasladarían en ambulancia. Sí. Ahora, compañera, si ustedes pueden identificar si el proceso de aborto en el que viene esta persona es autoprovocado o por un accidentalmente o no les importa, ¿identifican eso? Claro, dentro de la anamnesis inicial que se realiza al paciente se identifica todo eso, ¿no? Y el principal de nosotros es estabilizar al paciente, que esté estable y poder hacer la referencia. ¿Llaman a la policía? A la ambulancia. Ajá. Ahora, ¿aquí practicarían un aborto? Depende, ¿no? Si contamos con los ambientes, con el equipamiento, sí, ¿no? Pero no se practican abortos. Al momento, o sea, nuestras pacientes vienen ya en proceso de aborto, ¿no? Entonces, pero nosotros así iniciar, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se atienden abortos? Que son una necesidad fundamental. Una de las causas de muerte más altas es por aborto clandestino mal practicado. Exacto, ¿no? Como le digo, ¿no?, todos los centros de salud necesitan equipamiento, necesitan infraestructura. Uno, que los centros de salud cuenten con todo eso, van a poder ampliar la oferta de prestaciones y servicios a la población. Ahora, ustedes son parte de la red municipal de salud. Exacto. O sea, todo... Como parte de la red municipal de salud, ¿dónde me aconseja ir para, digamos que yo quiero practicarme un aborto? ¿Dónde en la red municipal de salud se está realizando esa práctica, que usted esté informada? Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una red de servicios, como usted lo dijo, ¿no? Nosotros somos el primer nivel de atención. Luego viene nuestro segundo nivel, que estaría el Hospital de la Merced, que tiene un nivel de resolución un poquito más elevado al nuestro. Y el tercer nivel de resolución sería el Hospital de la Mujer, donde ya ellos ya resuelven, ¿no?, las patologías ginecológicas principalmente. ¿Pero dónde me aconseja usted ir a mí? Al Hospital de la Mujer. Al Hospital de la Mujer. O al Hospital de la Merced, ¿no?, que sería nuestro superior en materia de resolución. ¿Cuántos ginecólogos o ginecólogas trabajan acá bajo su mando? En consulta externa tenemos 2 ginecólogos. ¿Hombres, mujeres? Hombres. ¿Usted tiene conocimiento, ha consultado con ellos si son personal médico dispuesto a la práctica de un aborto? De un aborto legal, estamos hablando. No hemos conversado con ese tema con mis... Pero usted personal. Tiene que conversar sobre ese tema, debería Exacto. estar al día. Vamos, ¿no? Nosotros generalmente tenemos reuniones mensuales y ahí también conversamos. ¿Y cuándo ¿no? piensa conversar eso, doctora? Ahora. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No. Me voy volando al Hospital de la Merced. Ah, ya. Radio Deseo. Y estoy haciendo un informe en todos los hospitales de La Paz. O sea, estoy recorriéndome. Estamos con el doctor Daniel Cárdenas, ¿verdad? Director del Hospital de la Mujer, que es uno de los más importantes de La Paz. Doctor, ¿cuál es el procedimiento que tiene el hospital establecido para los casos de atención de aborto? Bueno, hay que diferenciar el tema de aborto, ¿no? Primero, los casos de complicaciones del aborto, eso le puedo dar la referencia. Nosotros, como tercer nivel, tenemos carácter resolutivo. Atendemos todos los casos de aborto, ¿no es cierto? Y además están dentro de la seguridad, el SIS, el Seguro Integral, sistematizado. Retomamos entonces la entrevista. Como hospital de tercer nivel, damos solución a todas las complicaciones del aborto, ¿ya? Porque está cubierto por el sistema integral de salud. ¿Está bien? Está bien. Entonces, o sea, hay complicaciones como ser, por ejemplo, la amenaza de aborto, ¿no es cierto? Hasta el aborto complicado. Aborto infectado, por ejemplo, aborto que ha causado hemorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, para resumirle. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si viene una mujer embarazada que se ha autoprovocado el aborto? Uh-huh. ¿Ustedes la denuncian a la policía? No, nosotros no somos, digamos, judicial, ¿no? Simplemente solucionamos el problema, pues. Uh-huh. Si, digamos, la mujer... nosotros atendemos el caso clínico, nos interesa como médicos, no podemos decir si ha provocado o no se ha provocado. ¿Cuántos ginecólogos o ginecólogas tiene usted bajo su mando? En servicio de ginecología, están alrededor de unos 9, son 5, estamos unos 12 a 15 ginecólogos. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? Debemos tener en ginecología mujeres, estamos hablando de 2. Uh-huh. Estamos poquitas, ¿no? De 15. Estamos hablando con el director del Hospital de la Mujer, robándole valiosísimos minutos. Uh-huh. Doctor, ¿usted va a respetar la objeción de conciencia de los y las ginecólogas que no quieran atender un caso de un aborto en progreso? Nos ubicaremos. Usted pregunta del servicio de ginecología, pero la especialidad es ginecología y obstetricia, ¿no es cierto? Los especialistas en ginecología y obstetricia hay varias mujeres, porque son dos servicios diferentes, ¿no? Servicio de obstetricia hay varias mujeres, como le digo, y en el de ginecología, tenemos 2, ¿de acuerdo? ¿Entienden, no es cierto? Entiendo. Ahora, el tema de la objeción de conciencia, ¿no es cierto? De los médicos y las médicas. Sí, es que eso está dentro de la norma, ¿no es cierto? Institucional, que ustedes deben respetar la objeción de conciencia de los médicos. No se les puede obligar. ¿Conoce usted la posición de ellos y de ellas? ¿Qué porcentajes estarían enarbolando una objeción? Esto, como usted sabe, ya se ha introducido en el sistema de salud, ¿no? Nosotros, como tercer nivel, tenemos que dar solución, ¿de acuerdo? En realidad, tenemos ya un grupo de médicos que ha aceptado, ¿no es cierto?, y estamos trabajando sin ningún problema. Ellos no toman en cuenta la objeción de conciencia, ¿no? Otros sí, hay que aceptar. ¿Qué porcentajes son? Porcentaje también no lo puedo decir exactamente, pero sí en ginecología, los medios que están a cargo de la solución de estos casos, ¿no es cierto? Yo creo que en un 30% le puede decir. ¿30% sí, de objeción? No, que no objetan y hacen el procedimiento. 30 versus 70. Sí. Última pregunta, doctor. Bueno, se han ampliado las causas y hay mujeres que pueden solicitar, deberían poder solicitar una mujer que está embarazada, que no puede tener la guagua, que ha sido violada, por ejemplo, sí, o que es estudiante, sí, o que es adolescente. ¿Qué exigen ustedes para practicar? ¿Ustedes están practicando el aborto dentro de las primeras 8 semanas? Estamos cumpliendo lo que es lo que ya está estatuido, ¿no es cierto? Lo que se llama la parte constitucional que ha salido. Y se está haciendo en casos necesarios, casos que han sido denunciados a las autoridades, entonces esos casos los estamos cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de violación, ¿qué exigen ustedes? Simplemente que la autoridad, en este caso la denuncia, ¿no es cierto? La policía. Nos mandan, es lo que está reglamentado. La denuncia ante la policía. La denuncia y nada más, sí, eso es, ¿no es cierto? Uh-huh. Le agradezco muchísimo. Una pregunta de Yapa. Este es un hospital laico, porque es estatal. Ya. Veo varias ahí, cuidar de los débiles es amar a Jesús. Veo varias alusiones religiosas en el consultorio. Ah, sí. amar a Jesús, todo el mundo tiene su predicción religiosa y política también, ¿no? Ya, pero ustedes van a no hacen prevalecer una postura religiosa. Ah, no. No somos médicos, los médicos, independientemente que sean políticos o religiosos, tienen que cumplir con su función de médicos en beneficio de las pacientes en este caso. La postura muy personal suya, sí, ¿es a favor de la despenalización total del aborto? Mire, es una pregunta muy difícil, definitivamente, ¿no es cierto? Pero yo creo que se debe de seleccionar los casos. es un tema de mucho de debate, ¿no es cierto? Y habría que verlo con diferentes aristas, ver la parte médica, la parte legal, la parte social, la parte psicológica, ¿no es cierto? En este momento soy muy honesto, yo no tengo una posición definitiva, ¿no es cierto? Porque simplemente como director, yo estoy hablando como director, ¿no es cierto? Claro. Ahora, la parte netamente privada mía, en eso le soy honesto, yo no estoy muy definido porque hay muchas situaciones, muchos factores, ¿verdad? Uh-huh. Es eso. Le agradezco mucho. Bueno, y parece ser entonces que las mujeres tenemos un aliado en el Hospital San Gabriel. Compañera, ¿cuál es la dirección exacta del Hospital San Gabriel? Está en la zona Villa Copacabana, avenida Núñez del Prado, número 150. ¿Cómo se hace para llegar acá? Con respecto a las movilidades, puede tomar de la avenida Correos de Bolivia, viene ese sector para Miraflores, llegando directamente aquí, o si no, de la plaza triangular, que vienen los minibuses también que vienen hasta acá. Aquí hay atención de emergencias. Atención de emergencias, 24 horas. Estamos en la farmacia del Hospital San Gabriel. ¿Ustedes venden la pastilla del día después? Eso se vende solo con receta médica. Vienen los pacientes, pero tienen que traer su receta para corresponder el respaldo del medicamento. ¿Cuánto cuesta la pastilla del día después? Permítame un segundito. Te cuesta 55.20. Muchas gracias. El hospital, los servicios. Estamos con la licenciada, ¿verdad? Sí. Liselot Barragán. Ella es directora del Hospital San Gabriel, que es un hospital que tiene ya cuántos años. Uy, el hospital se ha inaugurado en la década de los 80. O sea, ya tiene 80, 90, ya más de 20 años el hospital. Más de 20 años en la zona de Villa Copacabana, prácticamente. Creo que sigue siendo el hospital más importante de la zona. Sí, sigue siendo el hospital más importante de la zona. Es un hospital de referencia. Uh-huh. ¿Estamos hablando de un segundo nivel? Un segundo nivel con prestaciones de tercer nivel, porque tenemos terapia intensiva neonatal y terapia intensiva de adultos. Uh-huh. Ahora, licenciada, lo que yo quiero concretamente saber es, ¿cuál es el protocolo del hospital de atención en los casos de aborto? En los casos de que una paciente viene con un aborto en progreso, ¿cuál es el protocolo del hospital? No le entiendo muy bien a qué se refiere usted como protocolo. Es decir, ¿cuál es protocolo? El protocolo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo proceden? Ya. Bien que me pide, porque no voy a decir que la gente que me está escuchando cuál es el protocolo. O sea, claro. ¿Cómo proceden? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, es que la confusión es porque hay protocolos que se siguen específicamente para ciertos casos, por ejemplo. Entiendo, ¿no? Entiendo. Entonces, se la atiende como cualquier paciente. El paciente ingresa y la doctora o el doctor valora lo que tiene que valorar y se procede a hacer lo que se tiene que hacer. Si el aborto está iniciado, ustedes, terminan el proceso de aborto porque esa es la manera de salvar su vida. Claro, porque no se puede negar la atención a nadie, uh-huh. ¿No es cierto? ¿El hospital llama a la policía? No. ¿El hospital indaga sobre si la paciente se ha provocado el aborto? Mire, lo que nosotros hacemos es dar contención a través de psicología. Uh-huh. Pero eso es una información confidencial entre el paciente y el psicólogo. Muchas pacientes vuelven a la consulta con psicología, muchas pacientes seguramente no. Pero no tenemos por qué llamar a la policía. A la policía se llama cuando viene un paciente herido de arma blanca, herido de bala, o llega ya fallecido al hospital. En esos casos, la ley nos obliga a llamar a la policía. En los casos de aborto, en ningún caso ustedes. Ahora, ¿cuántos ginecólogos o ginecólogas tiene en la planta en el hospital? Nosotros tenemos dos ginecólogos, la doctora Badani, Patricia Badani, que trabaja por la tarde, y el doctor Valdivia, que trabaja en la mañana. ¿Tienen servicio de ecografía? Sí. ¿Tiene usted conocimiento de la postura de ambos ginecólogos, la ginecóloga y el ginecólogo, sobre la cuestión del aborto? No. ¿Cuál es su pensamiento personal? Le mentiría, ¿no? ¿Ellos no han manifestado una objeción de conciencia? No. Ahora, ¿el hospital respetaría una objeción de conciencia de cualquiera de estos ginecólogos? Yo respeto a todas las personas y respeto la postura de todas las personas. O sea, sí lo respetaría. ¿Impondría una objeción de práctica de un aborto? Dentro de la ley, estamos hablando de un aborto legal. ¿Que yo obligue al médico? Sí. Es decir, si usted impondría que el médico no practique el aborto. Yo como persona... O sea, yo le entendí, como directora, la dirección respetaría cualquier objeción de conciencia. Que un médico diga, no quiero practicar abortos. Ahora, la situación inversa, si un médico, ginecólogo, cualquiera de los dos, dice, sí, yo estoy dispuesto dentro del marco de la ley a practicar un aborto, ¿el hospital le impondría que no lo practique? No. No. ¿Es este un hospital católico? No. Ya. Esto me parece muy importante, muy importante. Ahora, para practicar un aborto dentro del marco de la ley, estamos hablando no de un aborto que está en curso, sino de una persona embarazada que por violación, o sea, dentro del marco legal, ¿qué es lo que una mujer que necesita un aborto tiene que presentar en el hospital para que se le practique? Bueno, ahí me agarra en curva. Honestamente no sé. No hemos tenido nunca el caso y por el momento yo no soy empapada en la nueva ley que ha salido de... Todavía no ha salido, es decir, ¿no? Ha sido recientemente. O que va a salir o que va a promulgarse. Entonces ahí no sabría decirle. Pero lo que sí le puedo decir es que aquí en el hospital no hemos hecho un aborto... legal. Legal o provocado. Sí han llegado abortos en curso... Sí, ahí se ha practicado el legrado, se ha puesto sangre, muchas veces con úteros perforados y a punto de hacer peritonitis y cosas así. Pero aquí no hemos practicado aborto. Pero ustedes que han atendido a una mujer por emergencia con frecuencia, ¿jamás han llamado a la policía? No. ¿Jamás lo harían? Bueno, espero que no. No, es que esto es muy importante. Este es un reportaje que estoy haciendo en varios hospitales de todas las zonas de La Paz para que todas las mujeres que me están escuchando sepan a qué atenerse. No tengan pánico, no mueran por pánico. Exacto. ¿Sabe? Es lo que más me preocupa a mí. Sí, no. Ninguna mujer que ha venido con un legrado en curso hemos tenido que llamar a la policía porque no, nosotros nos enmarcamos en la ley y la ley no dice que uno tenga que llamar a la policía por un... el legrado en curso, porque incluso un legrado en curso está dentro de las prestaciones que da el seguro básico. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que llamar a la policía? No. Muchísimas gracias. Además del hospital, vamos a decir que ha habido algo erróneo o algo, bueno, no quiero dar un calificativo, pero el hospital por sí mismo no puede constituirse en una parte civil, eso tiene que ser la paciente. Muchas veces nos ha pasado que hemos recibido casos de violencia, mujeres lastimadas por hombres. En esos casos hemos llamado a la policía, ¿no? Un claro. Caso que ha pasado hace muchos años atrás, una señora que ha llegado con la pierna cortada con una botella, que incluso hemos tenido que coser en el quirófano. Entonces, ahí hemos llamado a la policía, claro, porque eso era una herida con arma cortopunzante. Eso, la ley te manda a llamar a la policía. Pero nosotros como hospital no podemos hacer la denuncia. Eso lo tiene que hacer la paciente. Claro. ¿No? Entonces, sería lo mismo en este caso. Nosotros no podemos hacer ninguna denuncia. Tiene que ser la paciente. Nosotros la atendemos. Y luego, si ella quiere hacer una demanda donde hubiera ocurrido algo malo con ella, eso lo hace ella. Pero como hospital, no te puedes constituir en una parte civil. Entonces, no. No corresponde. De Yapa pregunta, ¿usted no ha discutido con sus ginecólogos, la ginecóloga y el ginecólogo, no tiene conocimiento de la postura de ellos ante el tema del aborto? ¿Por qué? Mire, la verdad no me lo he planteado, honestamente, no me lo he planteado. No. Además, siendo que ustedes ya han atendido, no debería ni ser un tema. No me lo he planteado. Le agradezco mucho por su tiempo. ¿Por qué? Primero imaginé que no tendría opción. Decían que solo podía darlo en adopción. Yo siendo joven sin trabajo, estudiando que iba a ser una mujer sin un futuro que ofrecer. Por eso hoy estoy. magia, ni de fe ni religión, es un derecho para toda la nación. No puede ser que una vez más cerremos labios y los ojos ante la disparidad que se va viendo en los estados que prohíben lo legal en el derecho que tenemos de abortar. Que se va viendo en los estados que prohíben lo legal en el derecho que tenemos de abortar. Y es que en este país pueden estar pasando 35,000 cosas, puede haber decenas y decenas de denuncias de corrupción, feminicidios. Gabriela Montaño puede haber ido de shopping a la OEA, a Washington, lo que sea. Pero cuando una mujer está embarazada, no quiere tener esa guagua y tiene la urgencia de abortar, esa es la noticia que a ella más le importa. Y esa mujer a nosotras es la que más nos importa. No estamos en un programa para discutir las connotaciones jurídicas porque es ilegal criminalizarla hoy en Bolivia con el actual marco legal. No estamos para discutir las connotaciones éticas que lo tenemos clarísimo, soberanía en mi país y en mi cuerpo, y tú eres dueña de esa decisión. Y no estamos para discutir con politiqueros si les convenía o no. Las realidades que nos han traicionado, que no se ha despenalizado el aborto, que hay una persecución policial, que hay un miedo de las mujeres y que por lo tanto tenemos que saber cómo podemos hacer para abortar, salvar nuestra vida y además no ir a la cárcel. Entonces, este es un programa de servicio. ¿Qué es lo que quiero hablar ahora? La Iglesia Católica, de la manera más cruel, más mezquina, más misógina y más ilegal, ha sacado, la Conferencia Episcopal Boliviana, ha sacado un comunicado indicando que los hospitales del Servicio Social de la Iglesia no van a atender abortos en ningún caso. Y eso es bastante grave, pero además es ilegal, porque muchos de esos hospitales que prestan un servicio social reciben el pago de varios de los ítems de parte del Estado. Entonces, la Conferencia Episcopal y los directores y directoras de esos hospitales no tendrían ningún derecho de negarle la atención en salud a ninguna mujer. Pero bueno, ese es un nivel de pelea. ¿Qué es lo que a nosotras nos importa? Nos importa advertirte que no vayas allí. Porque aunque la Conferencia Episcopal no hubiera sacado ese comunicado, es muy grave porque pueden llamar a la policía, porque te van a intimidar, porque te van a criminalizar, porque te van a culpabilizar. ¿Cuál es esa red de hospitales católicos? Los hospitales Arcoíris. No vayas allí. En la Ciudad del Alto, Clínica Fides, no vayas allí. Jesús Obrero, no vayas allí. El Hospital Juan 23, en la zona de Muna y Pata, no vayas allí. No vayas a los hospitales que son parte del sistema católico. Ya sabes, acabas de escuchar que el Hospital San Gabriel de la zona de Villa Copacabana no es un hospital católico y no forma parte de la red de hospitales católicos y es un centro que desde mi punto de vista es aliado. Luego vamos a ir en las conclusiones cómo se puede ir y qué es lo que hay que decir. Entonces, hay muchos hospitales que hay que descartar, pero a mí me interesa que veamos ¿cuáles son esos otros hospitales que existen? Porque si la iglesia se quita, resulta que hay lugares donde podemos acudir. En este segundo bloque, vamos a escuchar parte de la red de hospitales municipales. Los hospitales municipales hasta este momento son tres. El Hospital Municipal La Merced, que es en la zona de Villa Fátima. Es lindo, es grande, es limpio, es acogedor. El Hospital Municipal de Cotahuma, que es bello, bello, bello, está recientemente inaugurado. Y el Hospital Los Pinos. De ese sistema municipal de salud, solamente hemos visitado La Merced y Cotahuma. No nos ha alcanzado los pies, el tiempo, el dinero, porque para hablar con los directores de los hospitales o las directoras de los hospitales nos ha tomado mucho tiempo. Vamos a entonces escuchar cómo se trata en la red de hospitales municipales el tema del aborto. Pero también hemos querido ir a un punto que es muy populoso, que es muy importante, que es en la zona Garita de Lima, que todos y todas conocemos como el maternológico de la Garita de Lima. Allí hemos hablado con un médico de emergencias y con la jefa de enfermeras. Ambos han dicho, no, no, no, nosotros no llamamos a la policía, no criminalizamos. Pero resulta que en la puerta del maternológico de la Garita de Lima, que ahora se llama Hospital La Paz, hay una caseta policial. Y resulta que de las 15 mujeres que han sido arrestadas en el país en estos meses por abortar, una ha sido una joven de 16 años que ha sido arrestada por denuncia de un médico en el maternológico de la Garita. En el maternológico de la Garita la posición está dividida. Hay médicos que no es que son pro aborto, hay médicos que son pro cumplir su mandato y su función de atención de salud y de salvar la vida, y hay médicos que no es que son objetores de conciencia, sino que directamente son misóginos de conciencia y que están dispuestos a hacer la denuncia contra una mujer. Entonces, por eso tenemos que saber dónde ir y dónde no ir. Vamos a escuchar entonces este segundo bloque. Los hospitales municipales y el maternológico de La Garita en este nuevo formato de radio que me he inventado, que es una radio de emergencia. Resolver un problema para ti. Necesito, es para Radio Deseo, es muy cortito. Solamente quiero saber cuál es el tratamiento que está haciendo el Hospital La Merced en los casos de aborto. Sí, estamos con el jefe médico. Esto es muy importante informar a las mujeres. La directora está arriba y cómo me podrá entender, es todo bajo órdenes de la doctora. ¿Por qué no subimos a dirección? Y ahí podemos comenzar. Subiremos a dirección. Bueno, y en este recorrido, le cuento que estoy haciendo un recorrido prácticamente por todos los hospitales de La Paz, también especialmente algunos municipales. Estamos con el doctor Martín Carrasco y estoy haciendo una especie de investigación dirigida a las pacientes sobre cómo se está, cuáles son los protocolos, los procedimientos que tienen los hospitales para casos de aborto. Quisiera saber cuáles son los protocolos y los procedimientos que tienen ustedes. Bueno, habitualmente no vienen aquí personas o mujeres por el tema de venir a abortar directamente, y viene con un aborto en curso. O sea, que ya se han provocado el aborto y vienen a la resolución aquí dentro del hospital. ¿Por qué no vienen antes? Mire, yo supongo en parte que por vergüenza, por miedo, una parte lo hace por eso, y otra parte me imagino que por, no sé si no tiene la confianza con el médico, con ¿qué sería lo mejor? ¿Que vengan antes o no? Claro, es que mire, me imagino que por el mismo tema es un tema tabú en este momento el aborto, ¿no? Entonces algunas mujeres dicen estamos de acuerdo, otras dicen que no, y a veces hay ese miedo, incluso el miedo viene desde la casa, ¿no? Por la formación con la familia. Pero le digo, como aquí no nos llegan para el aborto, no viene la paciente ginecobstetricia y dice, señor, quiero abortar, no le dice. Ya viene con un sangrado previo directamente por en emergencias, saca la ecografía, por supuesto que ya no hay vitalidad. Y hay que completar el proceso, obviamente un alegrado, una limpieza, ¿no? Pero yo supongo que los motivos por los que no viene la gente también puede ser por falta de información, ¿no? Pero, ¿qué es lo que concretamente hace el hospital? Porque yo quiero que la gente, especialmente las mujeres que me escuchen, sepan si pueden venir o no. Estamos en el hospital de Cotahuma, es una zona popular, es un hospital hermoso, recientemente inaugurado. ¿qué es lo que hacen concretamente ustedes? Bueno, si es que hubiera el caso de que venga una mujer, en ese caso que solicite ese aborto, seguramente nosotros le evaluará primeramente apoyo psicológico también para ver cuál es el motivo, la causa por la cual ella está optando por eso. Se hablará con trabajo social, se hablará con el profesional médico y en base a eso se toma la resolución, ¿no? Porque obviamente siempre antes de tomar la decisión, primero debe pasar por esas etapas, ¿no? Para ver si efectivamente es un problema, qué tipo de problema es el que, qué circunstancia le lleva a la persona a optar por esa decisión, ¿no? Pero en el caso que ella toma esa decisión, uh-huh, ¿ustedes la respetan? Es claro, por supuesto, es el paciente que se firma un consentimiento, por supuesto, ¿no ve? Ya que entonces se firma ese consentimiento y se procede, ¿no? Como digo, hasta la fecha no ha llegado ninguno. Más bien nos llegan abortos en curso. Cuando llega un aborto en curso, sí, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, inmediatamente la valora, por supuesto, el especialista del área. Se saca una ecografía para comprobar si hay una vitalidad del paciente. Y en base a eso ya se toma la decisión de hacer la limpieza, ¿no? Si ya no hay vitalidad, se continúa con procedimientos, se la mete a quirófano, se le hace la limpieza. Está internada ambulatoriamente unas 6-8 horas. Se comprueba que no haya sangrado, se le mandan sus antibióticos y a la casa. Ahora, doctor, esa forma de completar el legrado, digamos, o hacer el legrado, no sé cuál es el término más correcto, está dentro del seguro, ¿no? Correcto. O sea, que esa compañera no paga ni un boliviano. Ni un boliviano. A menos de que el médico vea conveniente un medicamento que está fuera del seguro. Por decir, el seguro le cubre amoxicilina. Pero el especialista ve conveniente darle otro medicamento que está fuera del seguro, que posiblemente es un poco más fuerte. Solamente en ese caso el paciente debería comprar el medicamento. Caso contrario, se le da lo que está dentro del paquete. Pero que es poquito, digamos, sí, no cuesta demasiado. Sí, sí, sí, sí. Ahora, ¿en algún caso ustedes han pensado llamar a la policía o llaman a la policía o hay esa noción? No, a la policía no se la llama para nada. Sí, si es que fuera una menor de edad, por supuesto la defensoría, para que también vean el tema, ¿no? Pues si es una menor de edad, entonces obviamente... Pero si es una menor de edad, uh-huh, tiene más bien mayor preeminencia para abortar, porque las causales que se han ampliado prácticamente en lo que va a ser el próximo Código Penal es justamente en caso de mujer adolescente. Claro, correcto, pero en este caso, al ser una menor de edad, nosotros debemos reportar a la Defensoría del Menor, porque posiblemente ella haya podido tomar alguna pastilla, ella misma se lo haya provocado, haya puesto en riesgo su salud. Más que todo por su tema, entonces lo implementa obviamente con temas de psicología, trabajo social. O sea, es un trabajo multidisciplinario. Pero la policía no interviene en ningún momento. No, para nada, nada tiene que ver. Usted está enterado, ¿no?, de que la policía está prácticamente una especie de... que hay una criminalización, una persecución, una quema de brujas, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí, pero como le digo, ese tema... por lo menos no nos compete, nosotros nos vemos del área de la salud. O sea, a nosotros nos importa mucho la vida del paciente, no poner en riesgo al paciente, que no tenga factores de riesgo que puedan empeorar su salud y el cuadro pueda complicarse. Ahora, ¿cuántos ginecólogos o ginecólogas tienen ustedes acá en Cota 1? Al momento tenemos 5 ginecólogos, de lunes a viernes cubiertas las 24 horas y los fines de semana según rol de turno. Ahora, ¿cuántas son mujeres, cuántos hombres? Mujeres tenemos 4, un varón. 4 mujeres, un varón. ¡Qué maravilla! Le diré que de todos los hospitales que estoy visitando, es el único que tiene mayoría mujeres. Ya, sí. Bueno, sí, es una fortaleza también, porque a veces la mujer se siente más segura con un profesional del mismo sexo, en este caso mujer, ¿no? Del mismo género, perdón. Entonces, tenemos 4 mujeres y un varón. ¿Ustedes han hablado como equipo de ginecología sobre este tema? ¿Hay alguno o alguna, porque tampoco me extrañaría que alguna mujer manifieste, alguna ginecóloga, manifieste objeción de conciencia? Correcto. Hay justamente una profesional que ha optado por esa eventualidad. ¿Ha explicitado eso? Sí, sí, sí, porque ella tiene otro tipo de formación, un tanto religiosa, tiene otro tipo de idea. Entonces, le mismo hecho yo, ese tema no lo voy a ver. Ok, se respeta también porque... Pero digamos, de 4, o 5 tienen, cinco, ¿cuánto? Cinco. De 5, una persona es un, sí, sí, es, sí, digamos, un porcentaje, correcto, bastante bajo, ¿no? Como digo, nosotros priorizamos la vida, o sea, como digo, aquí más bien llega aborto en curso. Con su interés a que el paciente no haga un shock, porque puede estar con sangrado profuso, a que actúe inmediatamente. Entonces nosotros vemos, entonces la parte de resguardar la vida de la mamá en este caso, tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Ahora, si una mujer viniera por el tema, como usted dice, pidiendo, tenemos una ginecóloga que no accedería a hacer el tema, ¿no? Eso lo puso muy claro también desde el primer día. Una de 5. Sí. Interesante porque le cuento que también en los hospitales donde he ido, prácticamente ni lo han discutido ni están enterados de qué ginecólogo está dispuesto y cuál no. Ya. Bueno, la ventaja, como estamos empezando de cero este hospital, entonces tenemos la ventaja también de poner las reglas claras desde el inicio. Ya no es que ya estamos llegando a algo hecho, estamos armándolo. Entonces, una ventaja también, así conocemos mucho mejor al personal, vemos bien su desempeño y su desenvolvimiento. Ahora, doctor, entonces usted garantizaría que cualquier mujer, sea que quiere tomar la decisión de abortar, sea que ya ha intentado provocarse un aborto o ha acudido a uno de estos consultorios clandestinos, puede venir aquí y salvar su vida, encontrar un trato digno, nada de culpabilización, nada de prejuicio. Para nada, para nada. Si algo tratamos de hacer en el municipio es atender con calidad, calidez y humanismo. Son nuestros tres pilares básicos. Los repito como loro todo lado, todo el tiempo. Entonces, el personal está concienciado del mismo tema. Aquí no juzgamos a nadie. Simplemente, como digo, más bien, incluso les damos el apoyo si fuera necesario, tanto psicológico como con trabajo social, ¿no? Entonces, de esa parte creo que estamos cumpliendo también con la población. Muchísimas gracias por su tiempo, muy valioso. No. Estamos en el maternológico de La Garita de Lima, un punto importante para la población de este sector popular de La Paz. Estamos con un doctor que forma parte del equipo de residencias. ¿Cuál es su nombre, doctor? Carlos Bello Claure, médico de emergencias. Doctor, ¿les toca con mucha frecuencia atender mujeres que vienen con un aborto en progreso? Prácticamente, no se puede decir aborto en progreso. A veces vienen pacientes así, vienen pacientes con un sangrado que presentan, qué sé yo, coágulos. O... ¿Cómo debería decir si no se dice aborto en progreso? Aborto en curso. En curso. Sí, tendría que ser un aborto en curso, ¿no? Otros vienen con una amenaza de aborto, otros ya le digo un aborto, y puede ser incompleto, ya abortado, pero quedan restos, ese es un aborto incompleto, el otro está en curso, está abortando prácticamente. Entonces, ¿reciben esos casos con mucha frecuencia? Mucha frecuencia no, pero hay, existen los casos. O sea, en la guardia puede haber en una guardia uno o dos casos, en otras no, en otras sí, unos dos, tres a veces, ¿no? ¿Cómo proceden ustedes cuando reciben un aborto en curso? Nosotros procedemos acá en el servicio de emergencias a revisar a la paciente, a ver qué necesidades tiene, si está deshidratada, está descompensada. Nosotros inmediatamente la compensamos, la hidratamos y le hacemos una interconsulta con ginecología, un servicio de ginecología, o sea, la internamos al servicio de ginecología. Si es que le falta sangre, cualquier cosa, nosotros la compensamos. Ahora, doctor, ¿ustedes pueden identificar si una mujer se está provocando ese aborto o ha acudido a un abortero, digamos, que no le ha hecho una buena praxis? Es difícil saber, ¿no? Es difícil. Probablemente puede que haya ido o ella misma haya provocado el aborto, pero es difícil, ¿no? Obviamente en ginecología sí pueden ver si, como decimos, ya está tocado, ¿no? Yeah. Otras usan mates y tabletas para abortar, en fin, hay diversos casos. Ahora, doctor, ¿ustedes en algún caso llaman a la policía? O sea, por la situación. Sí. No, probablemente lo haga ginecología, ¿no? Porque la conducta debería ser esa, ¿no? Que el ginecólogo, al ver esa situación, tendría que llamar a la policía, porque es un acto que no es legal, ¿no? Bueno, pero digamos como médicos, también imagínese una mujer que está dañada de su salud, además tenga que cargar con la policía. Por eso, del servicio de emergencias no hacemos eso. Probablemente haga el servicio de ginecología, pero no estoy seguro si lo hace. ¿El servicio de emergencias no lo hace? No, este servicio no. ¿Qué es lo que hace el servicio de emergencias de La Garita de Lima concretamente? ¿En este sentido? Sí. Estabilizamos al paciente. O sea, lo revisamos a la paciente, le estabilizamos, preguntamos, hacemos una historia clínica. Al hacer la historia clínica le preguntamos qué pasó. Entonces hay muchas mujeres que no saben lo que le ha pasado, que estaban con sus periodos regulares y de repente le vino ya con coágulos o con dolor, entonces nosotros la examinamos. Una vez que la examinamos, vimos la conducta. Entonces la conducta difiere de acuerdo, puede ser una menstruación normal, ¿ya? O sea, un catamenio fisiológico, que es la menstruación, o puede ser que esté un aborto en curso, está comenzando un aborto, ¿no? Ahora sí, estamos hablando de un aborto incompleto. ¿Ustedes terminan? Obviamente, si es incompleto, vemos acá, si está sangrando, o sea, hacemos un tacto, vemos que hay coágulos o como carne molida, ¿ya? Entonces la derivamos al servicio de ginecología. En el servicio de ginecología, la conducta ya tiene que ver el ginecólogo, ¿no? Si es en curso, la conducta es alegrar. Porque si no alegran, si no limpian, va a seguir sangrando. Entonces, esa es la conducta. ¿Y en emergencia se hace ese legrado? No, acá en el servicio de emergencia no se hace. No hacemos. Alguna vez sí se ha retirado un coágulo que estaba saliendo, pero después de eso no. Ahora, doctor, esta es una zona típica de consultorios clandestinos, ¿no?, de aborto. Bueno, hay una serie de consultorios, pero no puedo dar fe si hacen algún trabajo, no hacen, ¿no? Porque inclusive se ha visto en algunas tiendas que nada tienen que ver con médicos. Por ejemplo, un servicio de peinado, una peinadora que detrás de sus máquinas de peinar está practicando el aborto. Ahora, doctor, ¿qué piensa usted de lo que ha levantado el Colegio Médico de la objeción de conciencia? ¿Usted, por ejemplo, tiene una objeción de conciencia respecto a la práctica de un legrado? Es que tiene muchas connotaciones. Tiene muchas connotaciones. Para empezar, la responsabilidad de los padres, de la mujer embarazada. Por acá tenemos un montón de señoras, señoritas que están embarazadas y son consumidoras de clefa. Entonces es un a programas sociales, ¿no? Mi punto de vista en ese aspecto tendría que haber la práctica del aborto. ¿Cómo va a ser ese nuevo ser? ¿Con qué protección? ¿Cómo se va a criar? Todas esas cosas hay que ver, es un campo. ¿Y cuál es la percepción que tiene usted en general de los médicos y las médicas de acá de este centro? ¿Son abiertos a la práctica del legrado o más bien son cerrados? Porque muchas mujeres no vienen aquí y prefieren ir a un consultorio clandestino donde arriesgan sus vidas porque tienen miedo de la actitud de los médicos y las médicas. Por esa razón estoy haciendo yo este reportaje, para que toda mujer que necesita mejor acuda a un centro de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo es la percepción aquí concretamente en Garita de Lima? ¿Usted tiene colegas, comparten, han discutido estos temas? ¿Usted tiene, alguna vez se ha llamado a la policía? No hemos llamado a la policía, o tal vez el servicio de maternidad, ginecología, tal vez no conozco, pero sin embargo, aquí no viene la gente, o si viene es cuando ya está en proceso el aborto, ¿no? Ya está, consumado o a medias, ¿no? Aborto en curso o incompleto, ¿no? En esa circunstancia viene. Y el ginecólogo tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, para salvar una vida, justamente. Sí, pero en sentido de que hagan por hacer o no, ya es personal el tema. Tal vez ellos tengan. ¿Conoce usted si hay mucha objeción de conciencia respecto al aborto acá entre los médicos y las médicas de Garita de Lima? No, o sea, la objeción de conciencia se refiere a la manera que va a tomar el colega, ¿no? ¿Cómo les voy a decir? Si va a ser la práctica o no va a ser la práctica. Eso, yo creo que nadie está dispuesto a hacer eso, ¿no? ¿Nadie está dispuesto a negar la atención o nadie está dispuesto a dar la atención? A hacer el acto en sí, ¿no? O sea, de por sí a una paciente que está embarazada, que uno de los colegas quiere hacerle el aborto, no creo que haya acá uno de esos colegas. Ahora, pero también hay un marco legal. ¿Qué pasa en el caso de un aborto legal? Es decir, una mujer que está embarazada, que ha sido violada, que viene con una denuncia policial en la mano. ¿Ustedes atienden esos casos? ¿Han tenido esos casos? Yo creo que ha habido esos casos, no, pero yo creo que de acuerdo a lo que dice el fiscal, la fiscalía tendría que actuar el ginecólogo. O sea, si hay una orden judicial por X o Z. No tiene que haber orden judicial ya. No. Pues según la última sentencia constitucional, no tiene que haber orden judicial. Basta con la denuncia de la víctima. Entonces supongo que van a obedecer la ley, ¿no? Supongo que van a hacer. Pero usted no está al tanto. No está al tanto de esa situación en este momento, ¿no? Porque todavía no está con las cosas definidas, concretas, está a medias, ¿no? Sí, pero entre tanto que las cosas están a medias, hay una sentencia constitucional y también hay mujeres que necesitan practicar un aborto. Wow. Pero ya le digo, en este momento no estoy en total seguridad de lo que se va a hacer o se está haciendo. Muchísimas gracias. Porque estamos con la licenciada Graciela Pérez. Ella es jefa de enfermeras del maternológico del Hospital La Paz. del Hospital La Paz, así se llama, pero le conocemos popularmente como maternológico de la Garita, ¿no? Como maternológico de la Garita, sí, antes era, ahora ya funciona como Hospital La Paz, porque funciona con cuatro especialidades, más de cuatro especialidades ya funciona. Ahora, compañera, el punto que a mí me está trayendo es conocer cuál es el procedimiento que se hace acá en el hospital cuando una mujer viene con un aborto en curso. Ah, como en aborto en curso, a veces vienen un aborto provocado, a veces también por una caída o por otras razones vienen. Uh-huh. Y entonces nosotros lo que procedemos es internarle a la paciente. Y de acuerdo a la valoración que el médico lo hace, procedemos el procedimiento, de acuerdo, indagamos por qué motivo. ¿Eso es muy frecuente acá? Es muy frecuente. Incluso vienen las jovencitas que se provocan con, no sé de dónde aprenderán el cómo hacer el, de dónde conseguirán el medicamento. Ya saben el nombre del medicamento, todo eso, incluso colocado ya vienen y no han podido eliminar el producto, ya están, ya vienen con sangrado y entonces hay que nomás atenderla, hay que recibirla. Ahora, licenciada, ¿cómo se las trata a esas compañeras? ¿Se las trata mal, se las insulta, se llama a la policía, se las culpabiliza? Nosotros tenemos que tratarle a toda persona que viene muy bien, tenemos que tratarle. Nosotros aquí le recibimos con cariño. Más bien, has llegado al hospital, porque ¿qué hubiera sido si no hubieras llegado? Se puede morir. Podías pasar algo más. Bien que te has venido. ¿Cómo te llamas? Supongamos que me dice Mary. Bien, qué bien te has venido, Mary. Entonces, con ese respeto le recibimos. Yo especialmente. ¿Han llamado ustedes alguna vez a la policía? Cuando vienen así provocado, menores de edad, o sea, adolescentes, 12 años, 13 años, y hasta 15 años, llamamos. Si es provocado, llamamos a la policía. Aquí también tenemos policías, entonces inmediatamente ya hay personal que se dedica a eso. ¿Y qué hace la policía? Entonces, ¿acaso un policía sirve no, para un problema de salud? No, pero ya vienen a investigarnos de la Félix C, de la Félix B. No, ¿y se las llevan arrestadas? No arrestadas, investigamos, llegamos. Hacemos que los familiares, si son menores de edad, hacemos que llegue su madre, el papá, la mamá, que llegue. Pero con esa actitud, licenciada, lo que están haciendo es que las menores no busquen atención médica, que se mueran porque van a tener miedo. No, es que nosotros no tratamos de que se muera. No podemos soltarles, dejarle a la adolescente solita. Por ¿y eso si viene una mujer que no es adolescente, una mujer de sus 20, de sus 22 años, con un aborto provocado, en curso, ¿qué hacen? El médico ya valora. El médico, yo soy enfermera. El médico ya valora, ya hace la determinación. ¿Pero en ese caso llaman a la policía? No, hay a veces por violencia viene, por violencia, no provocado, ha recibido algún maltrato de la pareja. Pero cuando una persona viene no por violencia, o sea, viene con un aborto en curso, ¿llaman a la policía? Lo que no llamamos. La trabajadora social también se dedica a eso. ¿Qué es lo que tiene que indagar? ¿Qué tiene que investigar? Nosotros como enfermeras cumplimos las indicaciones. La trabajadora social, tenemos el psicólogo, ellos ya se encargan de resolver el problema. Ya, pero digamos, estamos en una zona popular, la gente necesita de la salud. ¿Puede venir a un legrado aquí o no? Sí, vienen a un legrado. Porque está sangrando, pues, hay que solucionar, porque si sangra, ya no puede pasar. ¿Se puede morir? Puede haber más problemas graves, puede haber. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que recibir.

porque la cuestión del aborto es una hipocresía. La cuestión de la penalización del aborto es una hipocresía. Es una cuestión de precio. Entonces, cuando no tienes dinero, ¿qué es lo que yo te aconsejo? No quiero que le tengas miedo al sistema público de salud. Lo más seguro y lo mejor es que acudas al sistema público de salud. Pero no puedes ir y decir quiero abortar porque no se ha despenalizado el aborto. No se ha despenalizado. Entonces, la primera recomendación. Puedes intentar provocarte el aborto con pastillas. Puedes intentar provocarte el aborto con pastillas. Eso es una cosa que te aconsejo. Pero, de forma inmediata casi, te aconsejo que te vayas a cualquiera de los hospitales del sistema municipal de salud, Cotahuma, La Merced o Los Pinos. No vayas a consulta ginecológica, sino directamente conviene que te vayas a emergencias, que te vayas directamente a emergencias. Tercera cosa, que nunca, por ningún motivo, ni aunque baje el Padre Eterno, jamás digas que te has provocado el aborto, ni digas tampoco que has tomado nada. No lo digas. Nadie tiene derecho de sacarte una confesión, ni que te autoinculpes, ni nada por el estilo. Nadie. Como puede ser que estés con un aborto en curso, es decir, con un aborto en proceso, en emergencias, lo que tienen, porque si tú tienes que ir y decir que has tenido una hemorragia, eso es lo que tú tienes que ir y decir, que has tenido una hemorragia, que te has sentido mal y que estás muy preocupada y que te sientes mal y tienes que ir por emergencias. Te cuento que el Seguro Universal Materno Infantil contempla la prestación de el legrado. El legrado quiere decir la, digamos, no la provocación del aborto, no la realización del aborto, pero sí la atención de un aborto en curso, de un aborto que ya ha empezado. O sea que en un hospital público, La Merced, Cotahuma o Los Pinos, no te debería costar ni un peso boliviano. Ni un peso boliviano. Una vez que inicias el aborto con las pastillas, que tienes una pequeña hemorragia, te vas rápidamente, porque tienes que cuidar tu vida, a cualquiera de esos hospitales. Allí te van a auscultar, te van a terminar de limpiar, te van a dar la medicación, y todo eso no te va a costar ni un peso. La otra recomendación y la otra cosa que quiero decir. Una no va a los hospitales porque tiene miedo de lo que van a decir los médicos. Porque tiene miedo de que un médico la denuncie. Porque tiene miedo de la forma, de ese maltrato, de ese poder que saca el médico sobre ti y sobre tu propio cuerpo. Yo quiero decirte que, por ejemplo, de los hospitales públicos, del sistema de la red de municipal de hospitales, por ejemplo, si tomamos solamente en cuenta el ejemplo de Cotahuma, de 5 ginecólogos y ginecólogas, solamente una es objetora de conciencia y hay 4 que están dispuestos a hacer el legrado. Con lo cual, lo que están diciendo los médicos, lo que están diciendo los curas, es totalmente retrógrado y no es tan así. Hay muchos médicos y médicas jóvenes que entienden que han estudiado para salvar la vida y no para juzgar a un paciente. Desde un hospital de la red municipal no van a llamar a la policía. y tú jamás y por ningún motivo te tienes que autoinculpar. Si tú has tenido un aborto en progreso, o el aborto está en progreso, o no ha terminado el aborto, incluso te van a poder sacar una ecografía y todo eso va a ser gratuito. Y esto me parece la conclusión más importante. Tú tienes en la prestación del Seguro Universal Materno Infantil, y esto lo hizo la Nila Heredia, porque la Nila Heredia era nomás una ministra de salud bastante coherente, bastante inteligente y bastante interesante, que amplió varias de las coberturas del Servicio Universal Materno Infantil. Entonces, en ese servicio hay la atención de salud sexual y reproductiva, y por lo tanto hay completar un legrado, que es completar un aborto que ya ha empezado. Eso es lo que yo te aconsejo. No vayas por consulta ginecológica, andate directamente a emergencias, no te autoinculpes de que has tomado nada por ningún motivo, al médico le dices que has tenido una hemorragia, que te sientes mal y punto, final. Otra cosa que queda clara de todo este trabajo de emergencia. Yo he estado hablando con varios médicos. No hay forma como el médico se dé cuenta o la médica se dé cuenta que tú has intentado autoprovocarte un aborto. Por lo cual, tú no tienes por ningún motivo que decir nada. Yo no te aconsejo, teniendo este sistema municipal de salud acá en la ciudad de La Paz, no te aconsejo que te vayas a un abortero, que te va a cobrar y que te va a atender de forma totalmente insana. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Espero que la claridad, la forma de aterrizar un problema de emergencia, haya sido, digamos, satisfecho para ustedes. Este programa lo vamos a reprisar varias veces porque amerita, porque las mujeres tenemos derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos, y por eso este programa se llama Soberanía en mi país y en mi cuerpo. Cuando el aborto es clandestino, el Estado es cómplice asesino, y para la Iglesia, saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Conmigo, hasta el lunes, pasen un estupendo fin de semana. Gracias.